バリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y... nada más. Ok, ya no le voy a bajar tanto a mi música de fondo porque estaba escuchando el podcast pasado y no se escucha nada, parece que estoy ahí... sin música de fondo, qué barbaridad. Y así como que no sabe la transmisión así, sin música de fondo. Ok, pues primero que nada vamos a agradecer a nuestro querido párroco San Tokiji-kun. Muchísimas gracias, mi querido Tokiji-kun, por cedernos controles. Gracias, mi querido Pechan. Un besotote, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a ustedes también por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, oh sí. Muy bien, pues les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Yaome. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Jikai, así es. Sí, ¿verdad? Estaría bien un... pues básicamente es Tokio, una alianza Tokyo Mix los martes. Porque andan con Tokiji primero y ya luego yo vengo. Y así, pero sí, vamos a hacer otra alianza, compañero. Estaría genial. Otro programa en conjunto. Ay, bueno, después de mis mal de amores que he tenido, qué bueno que ya estoy aquí, chicos. ¿Qué haría sin ustedes? Yo estaría ahí abrazada a mi almohada llorando, escuchando canciones para enamorados. Pero en lugar de eso estamos aquí con toda la actitud, con todo el ánimo para transmitir aquí en Radio Anime Nexus Shikai. Ok, pues hoy tenemos un tema del día que no adivinaron, qué barbaridad. No puede ser. Ya no sé cómo darles las pistas del tema del día. El Tokiji, ¿qué onda? Un 2-3 por ese negro. Las pistas del tema del día, chicos, no las adivinaron. ¡Qué barbaridad! El pedido, pues, lo voy a tener que hacer yo. I'm sorry, va a ser mi... así que yo elijo la música. Dice Vocaloid, yo quiero una canción sad por haberme rendido de la dinámica cuando ya estaba cerca, dije yo... ¡qué bárbaro! Estuviste tan cerca. Cálmate, tú, ¿no? Bueno, ok. El tema del día de hoy es... nos vamos a poner bien reflexivos hoy. ¿Cómo crees que ha influido el anime en tu vida? ¿Para bien o para mal? ¿Y por qué piensas que ha sido así? ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Que el ver anime los ha beneficiado de cierta manera o los ha perjudicado en su forma de ser, en su forma de ver la vida ahora? Así que pues este es el tema del día de hoy. Ya tenía rato que no hacíamos así un tema suculento, como dicen ustedes. Un tema del día. Pues vámonos con este tema show del día. Jikai. Ok, vías de contacto, antes de que se me olviden. Vías de contacto para los que nos estén sintonizando. Son... déjenme ver cuáles son porque ya no me acuerdo. Es el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Omen, no hay pierde. Y el IRC. IRC, sí, ¿verdad? IRC. El IRC, aquí andamos en www.animenexus.mx/chat/. Felicitatorias y demás, besos y abrazos aquí también nos pueden enviar. Jikai, bueno, vámonos. Vamos a saludar a Jorge Ávila, Eduardo Bravo, que ya están en en el grupo de Facebook, a Luis Castillo, a Ignacio Godoy. Y pues gracias, gracias por la sintonía. A Pablo Berce, a Carlitos Simán, por ahí andaba, pero ya se fue. Y aquí en el IRC, al Sensei Inuyasha, jefazo, el mejor jefazo del mundo, a Ram, bien barbera, a Saika Panda, a Eddie Cyborg, a Hiro, a Laura, a Marquitos Gómez, a Marrano Sensei, buen Nick, Omashi, a Silvercad, a Tokishi, a Tuna, a Tsurashima, a Keitaro, Pokalo y Warrior y Shibago, na na na. Jikai, bueno, pues vámonos con el primer pedido musical que... Oh, Dios, yo. Eduardo Bravo, saluditos. Que... Oh, cielos, pues yo me tuve que ver en la necesidad de elegirlo. Ya que no adivinaron las pistas del tema del día. Oh, lo siento. Vamos con el tema de... Busi. Cui... Ay, Dios. Kujira. El opening. Vamos con esto. Y enseguida regresamos. Bienvenidos, estás en el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Oh, Del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Marks, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos los voces que te acompañaron en tu infancia, pero permíteme ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Eliminator. Chica, y pues estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus, la número uno y nada más. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela y le arda. A quien le arda, pues ya sabe qué hacer. Ok. ¿Se acuerdan de esa voz que acaba de pasar? Sí, la reconocieron, ¿no? Ah, no te preocupes, me quedo Takiji-kun. No problem. A usted le regalo el tiempo que quiera, me quedo Takiji-kun. Mande Shivago, perdón. Es que estoy en el Face. Casi no veo el IRC. Pero aquí ando. Ando un poquitín ocupada. Ando con pedidos. Dime Shivago, ¿a qué estoy? Diga usted. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Por qué tengo que leer eso? Ok, pues vienen con mucha energía, Bien, Tokiji-kun. El pequeño Tokiji-kun ha crecido tan rápido como locutor. Me acuerdo cuando apenas iniciaba aquí en Anime Nexus como locutor. Sí, nuestro pequeñín ha crecido. De ser negro a ser súper negro ahora el querido Tokiji-kun. Ok, vámonos. Marfaku dice, hi, llegando. Me encanta cómo se usa el sensei. Pues sí, ¿verdad? Es el jefazo, el patrón. El patrón de patrones. El santo patrono de la radio. Sí, claro, Clessy. Sí. No. Bueno, ya, me voy a apurar. Ok, bueno, pues aquí en el IRC andan ahí muy activos. Vámonos con comentarios. Jorge Ávila dice, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. ¿Cómo está? Oiga, y espero mis 2 capítulos de Sailor Moon que me prometió semanalmente, ¿eh? Ah, no, de hecho me debe 4. Porque esta semana fueron 4 capítulos de Sailor Moon, yes. Jorge Ávila, 2 minutos y 40 segundos tarde, comadre. No sé, eso me suena a maratón. Pero fue culpa de Tokiji-kun. Yo ya estaba lista. Ah, 10 de barra de bajas, ¿no? Ay, no, Marquitos Gómez, no empieces con tus super comentarios, por favor. Oh, Dios, ok. Eduardo Bravo, ya lo obligamos por mayoría de votos. Espérate, el otro año, sí. El otro año que vamos a cumplir. Me encanta decirlo. 10 años al aire. Bueno, perdón, ahí me dio un ataque de tosecilla. Ok, con todo y chancla, sí, pero va a ser entre semana ya los maratones. Porque ya los fines de semana pues ya tengo policía aquí, al lado. Jorge Ávila, ese cambio de la comadre con el otro programa que llega con su risa. Luis Castillo, muy buenas, DJ Yome. Buenísimas, mi querido Luis Castillo. Tenía que escuchar Tokyo Mix y luego Alianza Anime. Sí, ¿verdad? A mí sí me gusta. Pero la Cartoon Network también, que iba con Dragon Ball Super y ya está repitiendo episodios. Ya no veo Dragon Ball Super. Como que algo murió dentro de mí. Hasta que llegué hasta GT. Y ya. Jorge Ávila. Pero para mí sí se escucha bien, por eso no hice ninguna observación. Ok. Ignacio Godoy, qué linda imagen tienes, mi querido Ignacio Godoy, por cierto. Dice, ¿y cómo te dice? Para mí, el anime, él ya está con el tema del día, que es, ¿cómo crees que ha influido el anime en tu vida? ¿Para bien o para mal? ¿Y por qué piensas que ha sido así? Muy bien. Dice, para mí el anime siempre será un llamado de unión de amigos. Sí, muy bien. Porque cuando miro las series en reuniones con amigos, uno comparte, divierte y acompaña con los que tiene mucho cariño. Muy bien. Muy bien, compañero. Me gusta ese sentir. Jorge Ávila, llore, patrón. Aquí le damos ánimos. Sí, mi último fracaso amoroso. Es que no había amor de parte de los dos. Solo yo tenía amor. Pero él nunca se dio cuenta, así que olvídenlo. O sea, ya vamos con la transmisión. Jorge Ávila, yo solo digo que esas pistas parecían arregladas. ¿Cuál arregladas? Estaban súper claras. Jorge Ávila, ¿sí vio su Sailor Moon, comadre? ¿O le erró los capítulos? Pues sí lo vi, pero pues me gustaría tener los capítulos porque no la pude ver muy bien. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ, yo me saludos. Buenas noches, acá me quedo Eduardo Gremori. Saluditos. Luis Castillo, se ve que sí te están afectando los sentimientos, Fer. No vayas a la luz, quédate en el lado oscuro. Sí, por eso compartí la imagen del Grinch. Ram, en mi caso no creo que influyera en mi vida, DJ Ome. Bueno, muy bien. Ok, gracias, Ram, respetable. Ok. Marrano, pues mi vida parece anime de comedia. Me pasa cada cosa. Uy, ya somos dos. Escucha el podcast anterior con mi anécdota del martillo volador. Eso sí pareció de anime. Alberto Chan, hola DJ, yo me saludo. Saludos. Dan S. Romero, años de no leerte. Saludos, DJ, yo me saluditos. Y bueno, super come. Deberíamos dar un premio. Sí, no, mejor no. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo? No, no lo hagas. No lo hagas, DJ Ome. No lo digas. Solo piénsalo. Pero no lo digas al aire. Ok. Puede ser usado en mi contra eso. Jorge Ávila. Gracias, compadre. Muchísimas gracias. Que el Kamisama de la radio se lo pague, compadrito. El martillo volador. Ay, ay, ay. No, ya. Mala idea. Muy bien, vámonos con más comentarios. Aquí tengo inbox. Eduardo Bravo, ¿qué nos comentas, Eduardo Bravo? Ay, me tronó mi cuello. Buenas noches, exijo mi premio. ¿Cuál premio, Eduardo Bravo? Si tú me malaconsejas ahora que me acuerdo. Tú quieres que yo pase al lado oscuro de la mug. Pero no lo haré. Ya, no lo haré. Pablo S. Qué bueno que Fernanda es fiel y no le ha dicho que sí al que la flechó. Claro. Primero están ustedes, mis queridos ranescuchas, antes que todo. ¿Alguien dijo suculento como la innombrable? Oshi, comenta Pablo S. Síguele con tu innombrable. Pero que quede claro que no soy celosa. No soy celosa. No duele. Jordi Andrés, tengo miedo. Mi PC está fallando. No sé si puedo entrar al chat. Si no, escucharé solamente desde el CES. Pues sí, si pudiste. Excelente. ¿De qué hablas? Yo no hice nada, pues si tú me mal aconsejas de sí, hazle caso y date una oportunidad y eso, y yo no, no. Es más, hoy le puse una prueba y no la pasó el susodicho. Ataqué con mi primera... mis tácticas de supervivencia al amor. Ataqué con la indiferencia. Y estuve huyendo de él casi toda la escuela. ¿Y creen que lo notó? ¿Creen que lo notó? Por supuesto que no. Es más, ni siquiera preguntó por mí. O sea, le soy indiferente. Está bien, al fin que ni quería, muchísimas gracias, ¿no? Ya vámonos con los temas del día. No es cierto, con los pedidos musicales, temas del día. Vámonos con el pedido de Jorge Ávila, por supuesto. Aquí un pedido como de usted, vea si lo alcanza para recordar a la Aome Rizos Verdes. Perlita. El tema de Azora no Rhapsody, un clásico. Sigo del tema de Marquitos Gómez, Ending Eternal Star. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ignacio Godoy. Tema de Jade, interpretando Pequeña Cita. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, continuamos.

Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Oh my god, aquí en el IRC la cosa se está prendiendo. ¡Qué bárbaros! Oh, por Dios. No, ya tocaron el tema del amor, ya hicieron telenovela, ya hay shipeo, por Dios. Hasta el jefazo, y no, ya se dan de aquí en el IRC. Ah, caray, esto se está volviendo interesante. Silver Cat dice, un consejo para este cloro que no ha conocido el amor. Le digo, claro que sí, no te enamores. Ah, bien forever alone. Ay, no, qué bárbaros. Qué bárbaros. Oh my god. Sensei. Qué bárbaros, no, perdón. Ya, sigamos con el programa. Ok, ya, no te enamores. Bien dramática. Ok, Pablo B.C. Sí, como no, al rato que se tropiecen cierta DJ se pondrá roja como un tomate. Nah, ya no. O sea, me despreció una vez, dos no. Marbaku. Ranma, sí, temazo de Ranma. Hay un tema de Akane, pero no sé si hay versión en español. ¿No sería esta, Marpaku? Donde, ¿cómo dice Akane? De hecho, por aquí lo puse así. No es que... ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi diálogo? No es que no te ame, pero... Eso estuvo genial. Ok, bueno, vamos a ver. Ajá. Bueno, vamos con más comentarios aquí. Recuerde que nuestro tema filosófico del día de hoy es... ¿Cómo crees que ha influido el anime en tu vida? ¿Te ha hecho... ¿Ha influido de tal manera que ahora eres locutora de radio? ¿Random? ¿Y que vas a cumplir 9, 10 años al aire? ¿Cómo ha influido? ¿Para bien o para mal? Oh, por Dios. Bueno, ahí juzguen ustedes. ¿Por qué piensas que ha sido así? Pues... tengo algo más que decir a eso. Y pues ese es el tema del día de hoy. Oh my god, inserte música de Cure Your Enthusiasm. Lo voy a buscar. Oh my god, Laura dice, Boca, yo te amo más que nadie. ¿Y Boca qué va a contestar? Estoy aquí viendo al pendiente del IRC. Boca no contesta. O sea, Boca no contesta. ¿Qué onda? Hasta tos me dio. ¿Por qué, Shivago? No vi que me llamaras. Ok, bueno, luego les doy ahí. Está un avance de la novela del IRC. Vamos con más comentarios. Dice Eduardo Bravo. ¿Qué nos dice? Me quedo Eduardo Bravo. Lo que puedo decir del tema es controversial. Sin embargo, yo he preferido el anime para bien, ya que los traumas ya los superé. Me han dejado ciertas enseñanzas, las cuales me han dado más cosas buenas que malas. En base a ello, yo siempre he dicho que el anime es para bien. Muy bien. A mí me alejó de los vicios, me hizo ver que no todo está mal en esta vida. Me enseñó varios mundos en los cuales puedo verme como tercera persona. Interesante. Menos ya hoy, supongo. Ahora bien, muchos criticaron en su momento el anime en la década de los 90s y 2000, porque según no aportaba nada, se equivocan. Para varios de la vieja escuela, nos abrió una puerta a la imaginación y saber qué parte de las enseñanzas, lecciones de vida, juntando... Oye, ya me movieron el comentario, gracias. Juntando también a las personas correctas, lo cual lo vi en carne propia. Me encontré con verdaderos amigos, de los cuales agradezco que puedan verlos o escribirles por horas y horas. Por lo que diré, en este caso el ánimo es bueno. Encontré lo mejor de la vida. Oh, super comentario. Le vamos a dar un corazón. Ok, aquí ya me están dando diálogo. DJ Yao me presenta Vientos de Corazón Roto del IRC. El día de hoy con Saika Panda, Shibago, Silvercat, Marrano Sensei, Eri Namori, Vocaloid Warrior, el Sensei Inuyasha y DJ Yaome narrando la historia. ¿Qué nos comenta Shibago? Les decía que si ya escucho los demás openings y endings que interpreta ya. Sí, por supuesto, mi querido Shibago. Por favor. Yo Machine. En el capítulo de hoy, Vientos de Corazón Roto del IRC, próximamente en YouTube. Bueno, a ver, ¿qué nos... dame el primer capítulo, Saika, no sé si es así. Jorge Ávila, si la imagen de Ignacio me da envidia, es muy buena. Y eso que mi favorito no es Serena. ¿Quién es tu favorito, mi querido Jorge Ávila? De la Sailor. Sailor Senji. ¿Qué? Sailor. Sailor Senji. ¿Cómo les dicen? Es que ya nos cambiaron eso. Ajá. ¿Ves telenovela Eva? ¿Qué? ¿Saika? Ay, dime. Ok, pues haz lo que tú consideres, mi estimado. ¿Por qué nos pon... Es más, ¿por qué estoy dando consejos de amor yo? O sea, ahorita soy la persona menos indicada para eso. Marfacum. Hay un tema... Ah, ya lo leímos eso. Ya lo leímos. No, Shibago, no. Los gatos son a March, comenta Eri Namori. Esto está mejor que La Rosa de Guadalupe, comenta Marrano Sensei. Ahorita... Dije, yo me alias la doctora Corazón. No, bueno, fuera, Machine. Bueno, ya. Esa es otra doctora. Jorge Ávila. Lo único que puedo decir sobre el tema fue que me abrió otra puerta, no solo como hobby, sino como el conocer otra cultura. Que parezca demasiado cliché. Pero sí conocí un poco de la cultura. Incluso cambió un poco mi forma de ser y el de cómo llegar a ser diferente a los que te rodean y cómo compartir algo en común con alguien. Más hasta cambiar mi forma de pensar, tal vez sea como me criaron. Yo digo que bien. Me gusta ver de eso también lo bueno como hasta qué límite llegaré. Muy bien, querido Jorge Vila. Su corazón y un aplauso. En nuestra telenovela del IRC, el primer capítulo es El dolor de la El dolor de la friendzone. ¿Tú lo has sentido? Comparte nuestra anécdota el día de hoy. Oh, por Dios. Los que ya tengan estancia permanente en la friendzone no cuentan. Qué bárbaro. Entonces hay que ya. Hay que hacer una transmisión juntas, definitivamente. Marquitos, oh no, no Marquitos, no, ¿qué es esto? Vean nada más, ¿qué onda Marquitos? ¿Qué dejaste de escribir un año completo para escribir todo ahorita? Es más, ni siquiera cabe en mi pantalla, con eso te digo todo. Ni siquiera el super comentario cabe en mi pantalla. Ok, ay Dios. Si muero leyendo el comentario de Marquitos Gómez, ya saben. ¿Alguien dijo Forever Alone? Ok. Prieto Kun. Ah, oh, sí, eso de Prieto Kun está buenísimo, Barrano Sensei. Así, Prieto Kun, ¿qué? Te amo y ¿cómo va? Ahí hay un meme muy bueno de Prieto Kun. Pero ya no hay qué, dinero para los pañales, Prieto Kun. Ah, buenísimo. Ay, ok, Marquitos. Uy, no me toques ese tema, Pablo Bese. Que ya vi otro anime bastante interesante. Ok. Ay, perdón, tenía que tomar aire. Porque el comentario de Marquitos Gómez, ¿qué onda? Tu primer Biblia, o me siéntete orgullosa. No, no, este ya es como el tema de... Ya es otro versículo, ya es otro, ¿cómo se dice? Ay, qué bien estudia la Biblia. Ya es otro pasaje, este es el Antiguo Testamento, Saika. ¿Tienes agua? Júgote, sí, sí, tengo agua. Gracias. Ok, bueno. Vamos a leer Primera de Marquitos Gómez, según Marquitos Gómez. A ver, hijos míos. Un martes más, a pocas semanas que termine el año y básicamente termina semana de evaluación final. Llorar por el semestre perdido, Navidad, fin de año, qué cosas, ¿no? En fin, vamos con el tema de esta semana que creí que le estaba cerca, pero me equivoqué. Ahora bien, ¿cómo crees que ha influido el anime en tu vida, para bien o para mal? ¿Y por qué piensas que ha sido así? Esta pregunta será un poco de controversia, ya que tiene sus puntos buenos como puntos malos. Nótese cómo cambió el tema de la narración. Y es de esperarse, pero aquí estoy para desarrollar esos puntos, tanto buenos como malos. Puntos a favor. Vamos a ver. Me desestresa básicamente, me ayuda a relajarme cuando las cosas están muy complejas, me ayuda a pensar nuevas ideas. Cuando tienes tiempo libre, sirve como distracción. Hay más de un género que puedes elegir, desde gore hasta yaoi, niéguenmelo. Estoy leyendo, yo no digo eso. Siempre hay nuevos animes para elegir. También puedes recomendar animes a personas que no hayan visto. Sí, luego te dicen otaku. Puedes hablar de animes con personas nuevas. Puntos en contra. Mala idea. Es mala idea ver animes si tienes muchas cosas por hacer. Super mala idea. Te distrae muchas veces. Pésima idea. Tu rendimiento académico puede bajar considerablemente si solo sabes tener un hasta aquí. Otra pésima idea. Puede generar conflictos en familias. Y la peor de todas, pueden discriminarte por ver anime, aunque hoy en día hay personas así. Habiendo ya sacado estos puntos resueltos, la pregunta de hoy, ¿qué tanto ha influido el anime en mi vida? Verán, no suelo compartir mi vida personal, pero estamos en familia, entre amigos o conocidos, ya estaban a dar las 8 de la noche, amantes del anime, personas... Personalmente he influido de ambas maneras, positivas como negativas. En la parte positiva me ha ayudado a expandir nuevos horizontes, como conocer un nuevo país, Japón, como sus costumbres, su gastronomía y de todo gracias al anime. Sé que no me toparé con una japonesa con un pan en la boca, pero se vale soñar. Comenta. Pero también las partes negativas es que me distraen mucho de mi rendimiento académico, ya somos dos. Bajó considerablemente porque no conocí un hasta aquí y me pasaba horas viendo anime. Por ello conozco más de 600 animes desde la secundaria. ¡Ay, caray! Ahora que estoy por titularme, me he podido controlar con los animes de cada temporada. Pienso yo que si no fuera por los animes no hubiera conocido a mis amigos. No hubiera conocido esta estación de radio, no hubiera conocido a DJ Yome, a Cynthia Galaviz y a muchos otros actores de doblaje como muchos fanduber. Así que ha influido para bien. En fin, espero seguir viendo más anime y conocer más amantes del anime. Banzai. Saludos y excelente noche. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Ya. Hasta doble corazón te pondría, pero más tengo uno. Animaniac, sí, ¿verdad? La voz. Eso era de la buena idea y mala idea. Ay, Dios. Sí, no, no. Ya saben que César Franco aquí está prohibido. Mala idea. Mala idea que Marquitos Gómez haga su comentario. Super mala idea que se lo ponga a leer a DJ Yaome. Jorge Ávila dice: ya me había espantado porque mi PC se trabó, pero me acordé que descargué la app de la radio, no está nada mal, funciona bien. Parecer ya no tengo que poner la app de TuneIn. Jorge Ávila, al final me vino contagiando como de perdón. Ah, yo pensé que de la gripa. Jorge Ávila, mis favoritas son Sailor Saturn y Sailor Mars. Sailor Mars. Sailor Mars es la mejor. Dice Aome Shion. Sin él, me no hubiera conocido el significado de la palabra, comenta Shion. Ay, ok. Vámonos con pedidos musicales después de esta. De este versículo de San Marquitos Gómez. Ay, mira, y justo antes de que se me acabara el pedido musical. Digo, el fondo. ¡Ah! La música de fondo. Vamos con el pedido de Omashi. Vamos con el pedido de Omashi, que se titula Así. Así. Solo aquí puedo hacer voces. Qué cosas. Hitori no Yoru. Seguido de Hyokai no Kanata. Pedido de acá está Eduardo Gremori. Y terminando este bloque musical con el periodo de Domeki. Saludos DJ Yome, ya de vuelta escuchando Alianza Anime. Yes, Jikai. Y aquí el siguiente pedido, un nuevo cover latino, bastante bueno, del anime One Piece. Oh, excelente. Crazy Rainbow. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Y vos casa de Taiwán. cabeza. Siempre a nuestro corazón. estrella he de brillar. Las estrellas brillarán y un arco iris mirarás. El color azulado se mira por siempre a nuestro alrededor. Las estrellas brillarán y un arco iris mirarás. El dolor deja a un lado y recuerda lo que te guía es el amor. Nuestras alas desplegar, juntos vamos a volar. Como un ángel volando que canta siempre a nuestro corazón. Las estrellas brillarán, como estrella he de brillar. Las estrellas brillarán, como estrella he de brillar. No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ah, pues que ya acabó la novela en el IRC y yo ni cuenta me di. No, pues todo terminó en la friendzone. Oh Dios, cuántas historias hemos visto con el mismo final. El primer capítulo y el último, Saika, de la novela. El dolor de la friendzone. Ay, Dios. ¿Pupupu qué? Pupupupu Puebla, dice el Toquilli. Ya se acabó, nada puede ser. Y pues todo quedó en la friendzone, como la mayoría de los casos. Pablo, oh, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen super comentarios? Bueno, eso está bien, pero... bueno, ya. Ok. Pablo B.S. no se quiere quedar atrás y es un super comentario. Próximamente no se pierden Anime Nexus, la radionovela La Friendzone Amorosa de DJ Yaome. No me gusta esa novela. Era un día... Ahí vas Pablo B.S. a trolearme. Ok. En un día normal en la vida de DJ Yaome, cuando de pronto al cruzar la puerta de su universidad se topó con un chico que la hizo sentir mariposas en el estómago. Aome no le tomó importancia y dijo, bueno, tal vez fue solo mi imaginación. Al día siguiente, ah, ya está, me animo, ¿eh? a ver, ¿qué tal? Al día siguiente, Aome llevó una gran bolsa de papas, vio al joven y le preguntó, ¿deseas una papita? No es cierto, les dijo papa. Eso mientras lo veía con una mirada pervertida, ¿qué? Pero el joven, puro de corazón, sintió la mirada perver de Aome y huyó del lugar. Síguele, Pablo S. Tercer día. Aome nuevamente encuentra al chico y esta vez decide ignorarlo. El joven se acerca para disculparse y nuestra DJ solo lanza una mirada fría y asesina. Mientras tanto, el joven se derrumba y comienza a llorar en el suelo. Y ese, en ese momento, que aún me voltea y rápidamente va corriendo hacia él para... No se pierde el próximo capítulo de nuestra radionovela, La Friendzone Amorosa de DJ Yaome, todos los martes en punto de las 7 de la noche, hora México. Ay, Pablo, ese, ¿qué te pasa? No le aplauden. No lo apoyen en ese tipo de cosas. Ya ven, a nadie le gusta esa novela. Ya me la aprendí. Friendzone, o sea que está disponible. La Friendzone siempre está disponible. Ok, bueno, pues ya. Después de ese comentario trolero de Pablo Bese. No, hombre, yo sí compraría el DVD de la novela. No juegues, Jorge Ávila. Bueno, recuerden que nuestro tema del día no es eso, sino es ¿cómo crees que ha influido el anime en tu vida? ¿Te ha hecho locutora de Radio Anime Nexus? ¿Para bien o para mal? Pues eso díganlo ustedes. ¿Por qué piensas que ha sido así? Comenten este tema del día. Bien, vamos con los siguientes pedidos musicales. Ya son 8:15 del 27 de noviembre del año 2018. Temperatura, no lo sé. Vamos con el tema de Allegro Cantabile. Ah, qué bonito tema. Ya tenía mucho que no lo escuchaba. Pedido de Luis Castillo. Siguiendo con el tema de Fukumen Kei Noise. Vamos con este tema. Pedido de Lucy González, Y continuando este bloque musical con el pedido del Sensei, el patrón de patrones, el Sensei Inuyasha, fierro pariente. Tema de Ranma y medio Ending 8, interpretado por Jade, se llama Positive. Pues vamos a escuchar esto, y de regalo en este bloque musical va Mi Corazón Encantado en versión violín. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos a Tres Pegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. música y sigue en sintonía de Radio Anime Nexus. Hello, hello, you'll be there when I'm

canción la traje desde mi canal anime, porque sé que... Chica, ay, ay, qué bonito bloque musical acabamos de tener, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Muy bien, chicos, pues ahí está, para que vean que también aquí en Radio Anime Nexus nos preocupamos por su cultura y ponemos temas instrumentales, claro que sí. Ok, pues vamos a ver, tenemos más comentarios por aquí, Omashi. Lo que ha influido el anime en mi vida lo he separado en tres partes, lo bueno, lo malo y lo feo. Ups, ok. Lo bueno del anime es que llegué a conocer un mundo que ni en tu vida has podido imaginar. Llevas tu imaginación al límite, conoces el manga que en lo personal es lo que más tiempo le doy en mi tiempo libre. Ok, y también vale recalcar que conocí más personas que le gusta el anime en los que destacan a las personas maravillosas que conocí en... Y no aparece más comentario, Mashi. Por favor, complétalo ahí en el IRC. Como cuando iba bien tierna la dedicatoria y DJ yo me la corta. ¿Cuál dedicatoria, Vocaloid? Ah, ya. Ok, bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. Vamos con el tema de Ramp también. Vamos con tu pedido musical. Y el pedido de Omashi. Vamos con esto y pues enseguida... No es cierto, el pedido de Shivago. ¿Sí lo descargué? Ay, perdón, Shivago. Déjame ver si lo descargué o no. Pues a ver, vamos a ver. Perdón, es que... Bueno, ya sabes. Sí, lo descargué. Hitarunaro. Sí, lo descargué. Vamos con el pedido de Shivago. Y el periodo de RAM. Vamos con esto y enseguida regresamos ya para terminar transmisión y que vengan los cholos finos. Vamos con esto y enseguida volvemos. Y me enseñó la verdad. Después de perderme en la oscuridad, estrellas me guiarán. Si quieres llorar, no lo ocultes más. Lo que sientes no has de callar. No importa el camino que quieras tomar, tu estrella lo iluminará. そばにいるのに僕の思い届かなくて、時計の管理は巻き戻せない。共に見たあの景色を忘れてしまわないように、記憶のパズルを集めて、透明な君の瞳に映る姿、あの頃の僕じゃないけれど、世界は闇、降り続く雨はまるでこの空が流す涙のようで、君だけは笑っていて、どんなに辛い時だって、君の笑顔は最後の希望。僕の名を呼ぶ声、この心に熱い風が吹き荒れてゆく、一度だけ願いが叶うなら、帰りたい君の隣に、 Endless Love、 全ての謎を解き明かして、きっとずっとずっといられるように、繋いだその手を離さないから、 cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri. donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Anime Nexus. Omashi nos comenta: lo que ha influido el anime en mi vida lo he separado. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Esto, Omashi. Ah, pero la completaste aquí. A ver, ¿dónde me quedé? Oh my god. Lo malo del anime en mi es mi punto de vista, dice. Que se ha vuelto una adicción ya. Y otra adicta. Ya no te conformas con un capítulo, sino de una o más temporadas completas. Lo feo del anime es que comienzas a hablar japonés en tu vida cotidiana. Que ni tu familia entiende. Solo tú y en tu subconsciente sabes lo que es. Además de haber conocido lo que es Yuri, Yaoi y el Hentai. Este último no me arrepiento, me imagino. De haber conocido, comenta Omashi. Ok, pues gracias por tu comentario, mi querido Maggi. ¿Qué nos comenta Eduardo Bravo? ¿Y qué pasó en tu omedía? Pues nada, les digo que estuve ahí escondiéndome de ese chico para que notara mi ausencia, pero no notó nada. Ok, pues ya me voy despidiendo, chicos. No se vayan porque en instantes vienen los cholos finos con mucho, mucho más del mundo de los videojuegos. Y pues les recuerdo también que Radio Anime Nexus transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no estamos nosotros los locutores, pues está el sensualísimo y suculentísimo Auto DJ, mi primito. Así que pues no se van a quedar sin música en ningún momento. Y pues los programas que manejamos, ok, cuídate Vocaloid. Y pues los programas que manejamos pues son con temáticas diversas, chicos. Así que seguramente algún programa, te lo garantizo, de Radio Anime Nexus, pues te va a gustar y te vas a quedar. Y vas a escuchar a todos los locutores que aquí estamos para ti, transmitiendo. Ok, cuídate Vocaloid. Gracias por la sintonía. Muchas gracias a los chicos del IRC. Al Sensei Inuyasha, a Ramp, a Saika Panda, a Tokiji, a El Hinamori, a Hiro, a Laura, a Marrano Sensei, a Omashi, a Silvercat, a Tuna, a Sorashima Keitaro, Vocaloid Warrior y Shibago. Muchísimas gracias por estar aquí en el IRC acompañándome. Y gracias a los chicos de Facebook, a Jorge Ávila, a Jordi Andrés, a Marfaku, al Sensei, Eduardo Barabo y a Pablo BS. Muchísimas gracias a Kevin también. Hasta luego, Jonathan, cuídate. Gracias, sí, compadre, ahí va la vocecilla, ahí va. No problem. Pues gracias, chicos. A Ignacio Godoy también, a Alberto Chan, a Dan S. Romero. Y pues a todos, a Pablo BS, a Marquitos Gómez también. gracias, chicos. Arigato, Silvercat. Sale, muchísimas gracias, chicos. Pues ya vamos a despedirnos como gente decente, dicen. Sí, también a Psycho Mystic, mañana se la pierdan a las 9 de la noche, ¿verdad? Con temática de historias de miedo y todo eso, intriga, pasión. Ah, no, pasión no, ¿verdad? Bueno, hay temática, es una temática diferente lo que manejamos la mayoría. Pues les digo que hay para todos los gustos, colores y sabores, pues aquí hay programa para todos. Y pues yo me despido, nos escuchamos y leemos el próximo martes, el próximo San Martes, de 19 a 21 hora México. Hasta las 12 no, porque vienen los chelos finos y yo soy muy respetuosa del tiempo de mis compañeros al aire. No como Tokiji. Ah, sí, perdón, se salió. Ok, chicos, pues muchas gracias. Nos escuchamos y leemos en lo que pienso el siguiente tema del día, que ya más o menos lo tengo ahí planeado. Ajá, el próximo San Martes. Ya vamos a estar a 4 de diciembre. Oh yeah. Ya vamos a poder poner nuestros temas navideños. Padrísimo. Chica, y pues gracias, chicos. Buena novela que se armó, sí, ¿verdad? Cállate, te secuestro, comenté el toquillo. Bueno, ok. Está bien, ya. Te hablo para toquillo por DJ yo. Vale, ya. Ya, toquillín, ya. Ahí muere. Bueno, vámonos. Sí, La Bosch, a ver si me sale. Bueno, vamos a despedirnos como gente decente. Vámonos con fondo musical de despedida, por favor, DJ Aome. Ahí va. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Muchas gracias por estas 2 horas que nos regalaron. Y gracias por estar aquí escuchando Radio Anime Nexus. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el siguiente tema musical. Espero les agrade. Y recuerda seguir escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, chiquitín. Jikai, un beso. Sayonara. Y vamos con este tema. Un beso, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta el próximo San Martes. You are my shining star.